la ruleta rusa el día de hoy, cobrándole a Luis Pérez esa media hora por fin que nos debía en una apuesta que hicimos en el aniversario número 9 de esta estación de radio llamada Reactor 105.7. Para todos los que escuchan hispanoparlante todos los días hasta las 10, hasta las 11 en punto de la noche, el día de hoy le quitamos 30 minutos que nos debía y por fin nos los va a cumplir. Que a fin de cuentas salimos ganones, ¿eh? Porque terminamos teniendo 15 minutos de cuando íbamos a cobrar la apuesta y media hora el día de hoy. Arrancamos con Los Paralíticos y la canción se llamó La Ruleta Rusa, un grupo de Santander, España, que se formaron ya hace mucho tiempo, en 1987, y esto viene incluido dentro del último disco que han lanzado. Eso fue el año pasado, en el 2012, llamada La Senda de los Antihéroes. George detrás del espejo en esta media horita antes de que Hexen empiece, es decir, media hora de Hexen antes de ser, con puro grupo latino. Esa fue una de las condiciones, únicamente grupo hispanoparlante para cuidarle bien el turno. Mi nombre es Clausen y apenas vamos a abrir las vías de comunicación. Es tanto el Twitter, arroba Clausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N. El Facebook es diagonal clausen.hernández, dándole a like o me gusta. Y nuestra página es http://clausen.org. Entonces, oficialmente todavía no arranca Hexen, sino que hicimos una selección de grupos de la escena obscura para aquellos que quizá no nos visitan cada jueves a las 11 de la noche, y para los que sí nos visitan, pues aprovechar tener por lo menos unos 30 minutitos extra. Lo que vamos a escuchar es de la nueva producción de Los Carniceros del Norte, su álbum 2013 Maníacos, para que los vampiros bailen, el baile de los vampiros. Callando los lobos y congela el alma. Nunca podrás desesperar, se pondrá el espejo. Y deja jorobado en cuanto a tal y banda. Hemos movido a Tara, desangrando al viejo, tirando colmillos. Vayan los vampiros. Son Los Carniceros del Norte, la canción se llama El Baile de los Vampiros. Como siempre, un disco que acaba de salir, de hecho, el disco se llama 2013 Maníacos. Siempre con este tipo de temática, y además en el disco desfilan todas las entidades habidas y por haber. Ahorita les decimos el track listing, que estamos tratando de ya abrir todas las vías de comunicación, nada más de que entramos muy rápido. El día de hoy como que el corte fue muy cortito, ahora sí que valga la expresión, pero no nos ha dado tiempo ni siquiera de prender la computadora, no traemos pluma. Siempre nosotros tenemos que traer una pluma en la mano, aunque ni la ocupemos, pero es como parte de nuestro ritual. Entonces vamos a escuchar una más de Los Carniceros del Norte. Y ahorita les decimos cómo se llaman todas las canciones, porque son muy a la tradición de Los Carniceros. Ahorita van a empezar gira y ya han tenido algunas fechas, lógicamente con eyaculación post-mortem. Por ahí ellos siempre han dicho que sus canciones no son canciones, sino que son cuchilladas. Una cuchillada más llamada Están Vivos, nueva producción, Los Carniceros del Norte. Nos acabó la canción de Los Carniceros del Norte, Están Vivos. Como les decía, este disco acaba de salir, es de este año, se llama 2013 Maníacos. Y siempre sus letras te ponen de buenas, hacen referencia a determinados cuentos o determinados monstruos, personajes de fantasía o personajes de películas de terror. Y justo no podía ser la excepción. Les voy a decir el track listing y ya con eso se dan cuenta de por dónde va, para aquellos que no conozcan a Los Carniceros del Norte. El Octavo Pasajero, Poltergeist, El Carnaval de las Almas, Tu Madre Se Ha Comido a Mi Perro, La Semilla del Diablo, La Legión de los Hombres Sin Alma, El Baile de los Vampiros, que ya escuchamos, Al Final de la Escalera, que también es muy buena, lo que uno puede encontrar al final de la escalera, A Medianoche o Después de la Medianoche, ves que uno ni siquiera quiere bajar esas escaleras, por el bien mental de uno. Están Vivos, Carrie, El Hombre y el Monstruo, Las Manos de Orlac, El Ansia y Funeral en la Catedral. Un disco más que típico de Los Carniceros del Norte. Ellos y Eyaculación Postmortem creo que son de los más predecibles, pero que siempre te dejan un muy buen sabor de boca con cada uno de sus lanzamientos. Por lo menos dos cancioncitas el día de hoy. Como lo habíamos prometido, estamos robándole esa media hora a Hispanoparlante, pero una de las condiciones para ganar ese premio era que fueran bandas latinas, para que también las personas que usualmente están escuchando a esta hora y no rompan su tradición de jueves y diariamente está ahora escuchar grupos latinos. Una colaboración que se acordaron algunos de ustedes, y en particular Juan Carlos Dugosi, muchas gracias, nos mandó una colaboración para que las compartiéramos en esta media hora anticipada de Hexen con todos ustedes. Nos mandó una canción de las novias, que de hecho ahí tenemos el disco, lo vamos a escuchar completo, nos los pasaron, pero esta es una colaboración, nos las mandó el día de hoy, recordando que íbamos a tener esta media horita extra, y nos mandó un comentario que hacen justamente las novias sobre su música. Esto viene incluido dentro del último disco de las novias, y dice: los oscuros nos dicen que somos muy poco siniestros, los heavies nos dicen que somos poco rudos o ruidosos, y los indies popis nos dicen que somos poco experimentales y originales, pero somos lo que somos y nos gusta hacer música. Ellas son las novias y la canción se llama Subtitulado. Thank you. Zaragoza, Las Novias. Esto viene incluido dentro de su álbum Ego y la canción se llama subtitulado. Mil gracias a Juan Carlos que nos mandó esta canción, justo recordando que el día de hoy íbamos a cobrarle a Luis Pérez, que muchos por ahí están diciendo que se los hubiéramos cobrado con intereses. Pues fueron un poco con intereses, ¿no? Dos programas, uno fue de 15 minutos y ahora sí fue la media hora. Lo único que es que hubiera estado bueno que fuera con intereses en conjunto, ¿no? Y en un mismo programa de corrido. Pero bueno, hombre, siempre estar con ustedes un poquito más de tiempo nos agrada, pero ya casi, casi va a acabar esta media hora, se va rapidísimo. En la tarde hicimos una pregunta, nada más para ver qué tan rápido contestaban. Por un lado dijimos, posteamos, Hexen Super Express, la mejor canción y grupo obscuro de México, y es una variedad de grupos y de canciones. Solo les vamos a leer algunos cuantos. Dice Hocico Ecos, para que vean lo distinto de gustos: Veneno para las Hadas de Lovecats, Solo Máquina de Amducia. Son muchísimos, concuerdo quien comentó más abajo, pero a fuerza de escoger nombro cuatro. Ya lo sabemos, dice, es absurdo escoger una. Pues entonces sería absurdo cualquier top. Es nada más, son ejercicios. Y además, con tanto gusto y diferencia y color y variopinto, pues lógicamente es casi imposible sacar lo real, ¿no? Dice, Odio en el Alma de Hocico, Una Lágrima de Cartílago, Los de Imum Coeli, de Yabú, de Anavanta. Una misma persona, fíjense, la variedad de gusto. Hocico, Odio en el Alma, de Yabú, de Anavanta, Prohibida de Trágico Ballet, Máscara o Paredes Blancas del Cuervo de Po, Noches de tu Piel, de La Casta, que justo las novias se me figuraron un poquito como medio voz, medio tendencia casta, ¿no? Hocico, Sexo bajo Testosterona. Dice, Grupo Obscuro en México, Demasiados, y canciones infinidad. Yo pondría Imagen Nocturna de Ersebet y más, pero la lista es larga. Anavanta, Nocturna sin duda. ¿En serio creen que Anavanta es la mejor banda mexicana de obscuro? Bueno, muy respetable. La Castañeda, Círculo en Negro de Cartílago, Las Gorgonas, Macabra la Enterradora, Hocico, Sexo bajo Testosterona, Amducia, Placeres Negros. Y esto lo estamos leyendo para las personas que no nos escuchan, que también se den cuenta de la gran variedad de grupos dentro de la escena obscura que hay. Yo les recomendaría que si quieren escuchar una banda obscura, no empiecen con Anavanta. El Clan, Sin Sentir, Santos del Pecado, de Trágico Ballet, Recuerdos del Clan, Santa Sabina, Alas Negras o La Castañeda Misteriosa, Hocico, Forgotten Tears, Dulce Líquido, Anticristianos. Definitivamente Hocico, dudo mucho para elegir una canción. El Clan, Hocico, Nostra Morte, Las Brujas del Clan, Caifanes, Nostra Morte, Hocico Ecos, El Cuervo de Po, Hocico Forgotten Tears, Hocico Tiempo de Furia, Hocico Por Mucho. Y así nos podemos seguir con Hocico, Hocico, Hocico. Hoy no vamos a poner a Hocico. De hecho, traemos para el ratito y lo pensamos doblemente. El día de hoy, Erk nos mandó ya la nueva producción de Rabia Sorda que sale el día de mañana. Pero mejor decidimos dejarla para Hexen Hexen y para pues ponerlo a prueba, esa táctica que utilizamos para algunos discos en particular, que los ponemos como a prueba de fuego y George será el encargado de elegir algún track. Vamos a poner uno de primera instancia, pero George escogerá uno o dos tracks al azar, a ver qué tal. Y quizás esa sea la prueba de fuego más dura para un grupo, el que de repente sin haberlo escuchado salga a ver qué tal, si es bueno en su totalidad. Pero lo dejamos para el ratito, ya cuando formalmente arranque Hexen, el libro negro, que va a ser en cualquier momento. Pero antes tenemos que ir a ese puente de transición, lógicamente. Y por ahí también habíamos preguntado, de repente nos gusta poner preguntitas así para ver quién está vivo o quién nada más está poniéndole I like sin ni siquiera leer lo que se está posteando. Muy usual, ¿no? Preguntamos cuál era su canción preferida de Dulce Líquido. Para todos aquellos que estén hartos de hablar, bien podemos callarnos un ratito. Disolución y es dulce líquido. Thank you. Clausen en Juana de Arco, con tan solo 19 años, será escoltada esposada hacia una plaza llena de gente, unas 10.000 personas más 1.000 soldados ingleses, todos expectantes, a las 9 de la mañana del 30 de mayo de 1431. Iba vestida de blanco y llevaba algunos detalles en recuerdo de Jesús. En el centro había una hoguera montada, una plataforma con una estaca en el medio a la cual sería atada, con un montón de ramas de madera para poder calar fuego a sus pies. Delante de esta había una mesa con una inscripción en la que se decía que Juana, y a la que nombraban la doncella de Orleans, había cometido una serie de delitos y de pecados. Mientras se acababa de preparar la plataforma, Nicolás Midi, el autor de los 12 artículos de la acusación, comenzó a leer un sermón al que Juana guardó silencio. Este acabó con la siguiente frase: Juana, ve en paz. La iglesia ya no te puede proteger más y te libra a las manos del brazo secular. El obispo Cauchon dijo que Juana era enviada a la justicia secular por enésima vez. Como miembro podrido, te hemos desestimado y lanzado de la unidad de la iglesia y te hemos declarado a la justicia secular. Juana fue puesta sobre la hoguera. Entonces un alguacil dio la orden de ejecución y el verdugo la llevó a la estaca. Llevaba un papel clavado en la parte superior con las palabras hereje, reincidente, apóstata, idólatra. Como último deseo, Juana reclamó que los sacerdotes alzasen una cruz delante de sus ojos hasta que ella muriese, para que así acabara sus últimos momentos acompañada de Dios. Juana entonces gritó: Juan, Juan, ¿puedes sufrir por ser el lugar de mi muerte? Con un fogonazo del verdugo, Juana sería rápidamente reducida a cenizas. Juana de Arco, la doncella de Lorraine, muy muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. traducción de Liv Zeiss. Divine guidance, I embody the infinite, and I know it will be day. La canción se llama Made of Lorraine y esto viene incluido dentro de su más reciente disco, acaba de salir el 18 de noviembre, llamado Symphonies of the Night. Nada mal, nada mal. Creo que en el momento que pusimos la última producción, por ejemplo, de Atrocity, que es el esposo de Liv Christine, comentamos que algo había pasado y que tal parecía que este Alexander Kroll había tenido como un nuevo aire, un nuevo respiro, que se notaba en el disco de una manera muy determinante. Y creo que también aquí se nota esa parte en la nueva producción de Liv Zeiss, en donde lógicamente la parte gutural y muchas cosas del disco las hace Alexander Kroll de Atrocity, que es el esposo de Liv Christine. La primera parte del disco se nos hace mucho más interesante que la segunda, pero tiene otro toque. De por sí Liv Zeiss como que había caído en ser un poco flojo, un poco más de lo mismo, a pesar de que el sinfónico hoy por hoy tiene una gran complicación, y es que muchas canciones suenan muy similares a pesar de que sean grandes voces, y nadie puede negar que la voz de Liv Christine es una gran voz, pero como muy repetitivo. Y creo que por lo menos el disco, esta nueva producción Symphonies of the Night, sí tiene un toque y tiene lo suyo. La canción se llamó Made of Lorraine, muy a propósito de la historia de Juana de Arco, porque cuenta la leyenda que muchos pensaron que la dama de Lorraine era justamente Juana de Arco, la asociaron muchísimo. Es como una especie de profecía de un área de Francia que es Lorraine, en donde una guerrera iba a salvar a lo que era el territorio francés. Entonces mucho se lo asociaron a Juana de Arco, a pesar de que a ella se le conocía también como la dama de Orleans, y muchos la han asociado con la dama de Lorraine. De ahí la introducción del día de hoy, y con esto decimos muy muy buenas noches. Ahora sí, oficialmente estamos completamente en vivo en Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro, hasta la 1:00 de la mañana. Hoy sí arrancando puntualitos, ¿no? Digo, si nos robamos nosotros mismos unos cuantos minutos, no hay problema. Tuvimos 30 minutos en hispanoparlante, que lo llamamos Hexen hispanoparlante, con bandas latinas. Esta primera hora del programa, como ya lo habíamos posteado, será de nuevos lanzamientos para no irnos atrasando tanto. Ya desde hace un par de semanas nos habían pedido algo de la nueva producción de Liv Zeiss, que justamente el día de hoy por lo menos pondremos dos canciones, pero también no tiene tanto que salió hace 10 días, el 18 de noviembre para ser exactos. Y la segunda parte del programa, para tampoco olvidar ese compromiso que este año quizá nos saltamos varios últimos jueves del mes. El día de mañana es viernes de clásico en Reactor, como cada último viernes del mes, y nosotros nos empezamos a pegar desde el año pasado, aunque este año costó un poquito de trabajo respetarlo. Se nos olvidaba que era el último jueves. Entonces dijimos, para no ir concluyendo este 2013 sin cumplir, la segunda parte del programa van a ser de clásicos, quizá no los clásicos más obvios, eso ya lo hablaremos al ratito. Traemos algo de la nueva producción de Rabia Sorda, que sale el día de mañana, eso va a ser al ratito, la guardamos para esta primera hora. Nos los mandó el día de hoy Eric, entonces al ratito lo pondremos a prueba de fuego, seleccionando canciones al azar. Mientras tanto, una más de Liv Christine y su proyecto Liv Zeiss. El disco se llama Symphonies of the Night y la canción se llama Hell to Heavens. canción y es el proyecto de Liv Christine bajo el nombre de Liv Size, acompañada lógicamente de la voz gutural de su esposo Alexander Kroll de Atrocity. La canción viene incluida dentro de su nuevo álbum llamado Symphonies of the Night. Y a veces uno se va con la finta, ¿eh? Empieza como suavecito y se nos va con la misma melosada, pero de repente yo creo que sí llevó a un límite mayor la capacidad vocal que tiene. Creo que muchos nos enganchamos con la voz de Liv Christine en su etapa con Theater of Tragedy, que a nuestro punto ha sido la mejor etapa de Liv Christine, y que en este disco como que sí recupera algo, un poco más de esa potencia. Dice, gracias brujita, yo pedí algo de Liv Size. Sí, ya tienen, varias personas nos habían pedido en la última semana algo de la nueva producción. Todavía no la teníamos completa, entonces ahorita que ya la tenemos completa, por lo menos dos muestras. Dice, qué distinta se oye Liv. Le da un airecillo a Ferión y algunos de los tintes vocales de mujeres Atar, como Tarja. Igual me matan, pero la verdad se oyen así. No, yo creo, concuerdo, creo que sí. Creo que en este nuevo disco llevó a un dejó que su voz luciera como tenía que lucir, sin caer en algo tan meloso como ya venía haciendo. Y creo que también aquí influyó mucho este Alexander Krull. También el último disco de Atrocity, creo que es uno de sus mejores discos desde hace ya varios años. Vamos a escuchar algo también de grandes queridos, que por ahí en la página, en clausen.org, ya les habíamos puesto los videos que se lanzaron, y desde que los pusimos, que fue la semana pasada, nos habían preguntado si íbamos a poner algo aquí en Hexen. Entonces, para quien no se haya enterado, el 15 de noviembre se lanzó una nueva producción en vivo de Apocalíptica. Salió el 15 de noviembre en Finlandia y el 18 de noviembre en el resto del mundo, y es el lanzamiento en vivo de un montaje teatral que se hizo en Leipzig este año, en junio, si mal no recuerdo, julio, creo que fue julio, conmemorando los 200 años del nacimiento de Richard Wagner. El álbum se hace llamar Wagner Reloaded, y yo la mando, ¿verdad, George? ¿Ves cómo no me gusta mandar las canciones yo? Porque me pierdo. O hablo o la mando. Ahí va. La canción se llama Fight Against Monsters, y a pesar de que es un montaje teatral, no es música de Wagner. Es música que escribió Eika, inspirada en la obra de Wagner. El disco se llama Wagner Reloaded, la canción Fight Against Monsters, y es, claro, está Apocalíptica. de Hexen, claro está. Y seguirán sonando bien. Y seguirán experimentando, no únicamente a nivel musical, sino a nivel teatral. Como lo comentábamos, este lanzamiento fue mucho motivado por esa celebración que hubo en Leipzig este año, conmemorando los 200 años de nacimiento de Wagner. Entonces no nada más fue apocalíptica, sino que fue todo un montaje teatral. Y a partir de ahí están lanzando esta producción en vivo que se llama Wagner Reloaded, que salió hace escasos 15 días, menos de 15 días. La canción Ludwig Wonderland, y es, claro, está apocalíptica. Tenemos poco tiempo para ponerles todo lo que queríamos ponerles de nuevos lanzamientos, pero bueno, para que también no dejemos atrás el disco de Rabia Sorda, otro de los que acaba de lanzar un nuevo sencillo de lo que será una nueva producción es Otto Dix, para estar un poquito en esta línea. Y Otto Dix, como que es uno de esos proyectos rusos que también inmediatamente tuvo una reacción, por lo menos dentro de la escena oscura, aquí en México, y también combinando mucho esa parte teatral. Lo que vamos a escuchar es el primer sencillo, y acaban de sacar un video que también lo posteamos en la semana, ahorita les ponemos el link, de lo que será su nuevo álbum. Tal parece este disco, por lo menos en Rusia, se va a lanzar a finales de este año, en diciembre, y va a tener únicamente Otto Dix dos presentaciones, una en Moscú y una en San Petersburgo. Y la de Moscú es la que se va a grabar. Entonces vamos a escuchar este primer sencillo, si puede llamarse así. Es, claro, está Otto Dix, maravillosa voz, impresionante voz. Su vocalista es un andrógino con un alcance vocal impresionante. La canción se hace llamar Anima y es Otto Dix. Right. ανάγιους. Otto Dix, la canción se llama Anima, nuevo sencillo y video, ya les pusimos el link para que vean el video de Otto Dix. Además, visualmente siempre como que hay un cambio, parecen que de su vocalista es un camaleón. Y bueno, esperaremos lo que es la nueva producción en Rusia, por lo menos se lanzará en diciembre y esperemos pues conseguirlo lo antes posible, esta nueva producción de Otto Dix, que por lo menos es la primera aprobada. La canción se llama Anima, y por acá dice Cristian: hola Clausen, ¿cuándo algo del nuevo de The Mission? ¿Ya lo escuchaste? A mí me pareció buenísimo. Creo que ya pusimos a The Mission, bueno, por lo menos no hemos escuchado el disco completo, pero por lo menos pusimos unas muestras, que de hecho una canción siempre se nos paró. Miren, ahorita la podríamos poner. Siempre, las dos veces que la intentamos poner, las dos veces que se paró la canción. Muy bueno, suena muy bien, sí, también se me hace. Él continúa diciendo aquí en su comentario: a mí me pareció buenísimo, creo que solo ellos y Nosferatu con el Wonderland, que es muy buen disco de Nosferatu, a nosotros nos sorprendió, como que nos esperábamos algo. Desgraciadamente hay determinadas bandas que no saben renovarse y suena igual. Ya no están, no es un momento. Caso, por ejemplo, tuvimos, no, hoy lo íbamos a poner, pero lo vamos a dejar para otro programa y un poco más como curiosidad de Mephisto Vals. Para serles honestas, se nos hizo malísimo el disco. Pero incluye unos covers que mejor no hubieran hecho esos covers. Lo vamos a dejar como curiosidad para la próxima semana, pero hoy queremos presumir el disco de Rabia Sorda, que lo tenemos ya calientito, sale mañana o sale al ratito. Continuando y terminando este comentario de Cristian, dice: han logrado sobrepasar las barreras del tiempo como clásicos y han lanzado un excelente disco. Sí, creo que The Mission en el último dio una sorpresa, Nosferatu dio una sorpresa, creo que también lo ha hecho muy bien, por ejemplo, The March Violets, que quizá no sea de los grupos que inmediatamente muchos recuerdan, a pesar de que sabemos que muchos afortunadamente sí los consideran como clásicos, pero quizá no sería el primer grupo que te viniera a la cabeza al hablar de clásicos como más populares, y sin embargo sus últimos discos han sido muy buenos, muy muy buenos dentro de su estilo, y no suenan igual a lo que hacían en sus inicios, ¿no? O en sus primeros discos. El Killing Joke creo que también lo ha sabido hacer muy bien y se ha logrado conservar bien hasta cierto punto. Vamos a escuchar, y a pesar de que vamos a cambiar radicalmente de sonido, pero la segunda hora de este programa, como lo prometimos, van a ser de clásicos. Entonces, tratamos de aprovechar lo nuevecito que tenemos y ya teniendo los dos discos, porque incluye dos discos de la nueva producción Suicide, y el CD2 lleva el nombre de Room 13. Vamos a escuchar primero una, que es el video que se está lanzando, y posteriormente George lo va a escoger qué canción vamos a escuchar como prueba de fuego. Yo creo que igual hasta nos alcanzan dos si nos callamos tantito. Vamos a escuchar esta que se llama Death, la segunda muestra, porque seguramente muchos recordarán ya un sencillo que salió hace tiempo, pero que aún no tenía disco. Salió el sencillo solito, la de I Am The Black Sheep. Pues una segunda muestra de cómo suena Rabia Sorda, proyecto de Erk de Hocico. Nueva producción llamada Hotel Suicide, estrenando y recién salidito. La canción se llama Death y es Rabia Sorda. Suena, ¿eh? Desde el primer sencillo, I Am the Black Sheep, hay algo que ya está madurando muy bien en Rabia Sorda, afortunadamente, y creo que poco a poco va a llegar su momento, el proyecto de Erk de Hocico, nueva producción llamada Hotel Suicide. Me gustó, nosotros tampoco lo hemos escuchado, él nos los mandó el día de hoy, nada más nos avisó que mañana salía, justo hace ratito recibimos el newsletter de Out of Line, que a fin de cuentas casi siempre lo mandan a la medianoche, anunciando el lanzamiento para el día viernes 29, que los lanzamientos en Alemania son los viernes. A ver, George, nada más nos va a alcanzar una, ¿va? Terrible. A ver, de la 1 a la 12, que no sea la 3 y que no sea la 7. Prueba de fuego. La 5. A ver, la 5. Ah, mira, y escogiste la canción que le da nombre al disco. Pensé que iba a ser... ¿Por qué no lo puedo? Bueno, ahorita lo seleccionamos. Vamos a ver, igual, al ratito, si lo piden suficiente, quizá en la segunda hora para despedirnos, ponemos otra. A ver, va. El grupo es Rabia Sorda, nueva producción que no hemos escuchado, para que nos den sus comentarios. Y es también la primera impresión que estamos llevando de la nueva producción del proyecto de Erk de Hocico, bajo el nombre de Rabia Sorda, la canción Hotel Suicide. Today's a good day to die. Everything I 6 millas de crucero. 105.7. Reactor. Tragedy swept through the Middle East yesterday in a wave of terrorist attacks. A school bus was attacked in the early morning in the suburb of Gan Yat near Jerusalem. The gunmen, armed with automatic weapons, raked the bus, killing all 23 children and the bus driver. Almost simultaneously, a huge explosion ripped through a luxury apartment building in Ramat Eshkol outside of Tel Aviv, killing 20 and wounding 8. vamos hasta Dinamarca y también retrocedemos en el tiempo hasta 1991. Año en que se formó este grupo llamado Birmingham 6 y la canción Israel. Y con esto le damos la bienvenida a Felipe del Demonio, que ya está detrás del espejo y que se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. El día de hoy, como ya lo habíamos comentado, la segunda parte de este programa iban a ser clásicos. Y clásicos para unirnos a los viernes, últimos viernes del mes, de clásicos en reactor. Entonces nosotros nos adelantamos unas cuantas horitas y también como pretexto empezamos a hacer una revisión de algunos clásicos, y para el día de hoy decidimos darle una revisada a una recopilación legendaria que seguramente muchos de ustedes la tienen, pero siempre es buen pretexto para volver a oír estas canciones. Una recopilación en su volumen número 1 que se llama We Came to Dance, que el título siempre nos gustó. Estamos aquí para bailar, sería la traducción un poquito ruda de esta recopilación, Indie Dance Floor, y este fue el volumen 1, y que sí trae ya canciones legendarias, quizá no los clásicos que inmediatamente vienen a la cabeza. Si uno dice, ¿qué clásico quieres escuchar? Inmediatamente vendrían clásicos, porque eso ya lo hemos comprobado más de una vez, más de 1000 veces de hecho. Inmediatamente vendría Cut You Up de Peter Murphy, Bela Lugosi de Bauhaus, Love Will Tear Us Apart de Joy Division, Dark Entries de Bauhaus, She's in Party de Bauhaus, Shadow Play de Joy Division, So Alive de Love and Rockets, Go de Thompson Tales, bueno, podríamos seguir mencionando Sacrifice de London After Midnight. Entonces, el día de hoy quisimos hacer o dedicarle esta segunda hora a esta recopilación para quien no la tenga. Y quien la tenga siempre se disfruta volver a escuchar. Es como de esos discos que uno desempolva, y efectivamente desempolvamos el disco. Una recopilación que salió en 1993 y que incluye clásicos que efectivamente deberían de recordarse un poco más, como este que vamos a escuchar. La canción se llama Psychoburbia, de Alemania, formados en 1988, y el grupo es Dance or Die. Turn the fall back up, Terry, please. Thank you. what happened on trip number 23? La canción se llama Psychoburbia, un grupo formado en 1988 y claro está, es Dance or Die. Ahora vamos a leerles algunos de los comentarios que han llegado y sobre todo ahora hablando de clásico. Y a ver, primero aquí dice, buenas noches, bonita, ¿qué tal la canción de Bauhaus con la que abrieron el concierto en el 2006 en el Palacio de los Deportes? ¿Con cuál abrieron? No recuerdo, la verdad. No recuerdo, pero les digo, siempre de los clásicos, pues lógicamente a la mente vendrá Bauhaus, Joy Division, Love and Rockets, Fields of the Nephilim, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, uy, Birmingham 6, ya desde hoy ponte tu propósito de nuevo año en aquelarre. Sí, ya está de propósito, ya está de propósito. Les decía, aguanten tantito, pero ya no tarda tanto, por lo menos en que demos noticia. Y bueno, lógicamente aquí varias personas nos están preguntando ya de dónde está este comentario. Es que había varios. Bueno, ahorita lo encontramos. Ahorita encontramos ese comentario. A ver, vámonos al Face. Porque en el Twitter son muchos retweet o quote tweet. De Rabia Sorda por ahí decían, ¿no? No, a mí no, fíjense, Dasig como que tiene un sonido muy particular y además Dasig es mucho más lento, mucho, mucho más lento. Pero bueno, también, y muy buenos comentarios de Rabia Sorda. Ya queremos escuchar el disco completo, ¿eh? Ahorita lo que pusimos también para nosotros fue la primera vez y ya haremos una sesión de escucha, lógicamente, pero no queríamos pues pasar el día de hoy, ya que justamente el día de hoy, ya hoy viernes, está saliendo. Dice, ¿cómo se llama la compilación, Klaus? Dice, la compilación se llama We Came to Dance y este que vamos a repasar el día de hoy es el volumen número uno. De hecho tiene varios volúmenes, pero lógicamente este es el primero y sí trae canciones que ya son extra clásicos y que a fin de cuentas sí serían algo así como forzoso de parar en cada uno de estas, si no de estos grupos, porque algunos de ellos no pasaron a más, sí forzosamente de esta recopilación las canciones. A ver, dice aquí Clausen, sería mucho pedir, dejen que se abra. Sería mucho pedir que dejes posteados los nombres de los discos recopilatorios. La verdad, son de esas canciones que he estado buscando. Además de que es bueno escuchar a las bandas que sonaban algunos ayeres, igual y todavía no nacía cuando las bandas se dieron a conocer. Claro, y aquí lógicamente estas recopilaciones salieron o uno las iba consiguiendo mucho tiempo después. Estamos diciendo que la canción, la recopilación es de 1993. Quizá ahí apenas, digo, la escena obscura aquí en México, claro que existió desde mucho antes, pero eran nichos pequeños. Pero quizá hasta mediados de los 90 fue como cuando empezó a cuajar ya todo de una manera más concreta, que se empezaron a traer de una forma más concreta a determinados grupos, que varios programas también de radio como que empezaron a cuajar un poquito más, no nada más a nivel cápsulas y demás. Entonces, pues sí, todo este tipo de recopilaciones a México pues llegaron después o se hicieron populares después. Ahorita ponemos el nombre de la recopilación y mañana ponemos una notita también incluyendo el tracklisting y demás o los videos que logremos encontrar de ellos también. Vamos a escuchar una más de esta recopilación que va a ser toda esta hora dándole una buena repasada y desempolvada. Esta es una maravilla de canción que seguramente también la... Ah, no, perdón, Felipe, me equivoqué. Yo estoy yéndome con el orden que ya había escogido. Espérame, esta es la 4. La que va más acorde con el nombre de esa recopilación. We Came to Dance, o estamos aquí para bailar. Forthcoming Fire, Youth on Fire. Thank you. es Fourth Coming Fire, un grupo que se formó en 1990 de Alemania. De hecho, siguen activos. Lo último que lanzaron fue en el 2010, un disco que se llamó Set the World on Fire. Pero ese no lo tenemos, vamos a tratar de conseguirlo. Sobre todo es muy curioso ver cuando pasó tanto tiempo y de repente les pierdes la pista y vuelves a encontrar que o se reunieron o nunca han parado. Entonces siempre es como muy curioso, sobre todo este tipo de bandas que ya tienen tanto tiempo y que siguen activas, cómo están sonando en el 2013. Entonces, si alguien escuchó ese disco del 2010, el que hasta donde sabemos es el último que han lanzado, Set the World on Fire, y nos da algún comentario, sea al Twitter @Clausen o al Facebook @Clausen.Hernández, y se apreciará. Aún así estaremos en búsqueda de este material, sobre todo estas bandas. De repente, como siempre lo decimos, cuando le dedicamos una buena parte del programa a los clásicos, sirve desempolvar tanto este tipo de recopilaciones o este tipo de grupos, porque por lo menos uno vuelve a hacer marcha atrás y decir, a ver, quizá uno los ha olvidado un poco, o quizá falta todavía revisar un poquito más la historia para ir más allá de los clásicos evidentes. Lo que vamos a escuchar también es un grupo de Alemania, de Essen en particular, que se formaron en 1989, ¿ya cuántos años? También siguen activos. El grupo se llama The Eternal Afflict, We Live and Only You. Afflict y la canción We'll Live On You, un grupo que, como les decía Motal, parece que sigue activo. De hecho, la última pista que encontramos de ellos fue en el 2009, sacaron un disco que se llamó Ion. Y en el 2010, si ustedes se meten a su página, la última noticia que se posteó fue que estaban a punto de sacar una nueva producción, y eso fue en el 2010, y ya de ahí no le encontramos absolutamente nada. Le dice, nos tienes con el diablo en la boca con lo del aquelarre. Dance or die, mensaje subliminal que quiere decir aquelarre. Que me ponga de propósito de año nuevo el aquelarre. Sí, ahora sí ya me pasé, ¿verdad, Felipe? poquito. Pero tú eres consciente de cómo hemos estado. Ay, no, se los vamos a cumplir. Ya lo sé, ya no crean en mí, no creen en mí. Cuando menos lo crean, ya le vamos a dar la noticia. Sí, han sido años duros. ¿Para qué les contaba? Ay, sí, y ahora ya la hora de las penas, ¿no? Casi saque. Ni siquiera refresco ya tenemos. ¿Tú ya te lo acabaste, Felipe? No, creo que todavía tengo un poquito. Me hace falta el café aquí. Venía imaginando, imagínate qué bonito mundo sería que aquí tuviéramos todos los locutores un lockercito. ¿No? No te rías, Felipe. ¿No? Cada uno con su llave, su candadito. Pues ahí sí dejaba mi... Aquí sí cabe. Podía haber un stand de lockers donde hubiera café. Así uno, sobre todo los que venimos en la noche, aunque sea una vez a la semana, como que aguantaríamos un poquito más. Imagínense los programas que están de 1 a 3. Deben de traer su lunch, yo creo. Vamos con otro clásico. De este sí, hasta la fecha... Como que no le encontramos mucho, por dónde. No confundir con algunos grupos que se han llamado igual, pero que son de otros géneros. El grupo es The Atrocity Exhibition, incluido dentro de esta recopilación, desempolvando el día de hoy una clásica, recopilación clásica, We Came to Dance, Dark Wave and Electronic Compilation. La canción se llama Everlasting Globes. Atrocity Exhibition, la canción se llama Everlasting Globes. Dice por aquí, es como encontrarte a tus viejos amigos. Los ves y sin más te sale una sonrisa. Efectivamente, así es cuando uno de repente desempolva algunos CDs todavía sobrevivientes dentro de la colección y recuerda determinados grupos que también ya son parte fundamental dentro de la historia de una determinada escena. Dice, ¿se puede escuchar el programa en iPhone? Supongo que sí. Yo no tengo iPhone. Me he negado a dejar el BlackBerry por el tecladito. Así todo uno me dice, ¿ya qué haces con BlackBerry? Me gusta el teclado. Para aquellas personas que tenemos, ¿cómo lo diríamos? Dedos un poco gruesos, se nos conflictúa mucho el touch. Entonces me tardo años escribiendo. No, a mí me va muy bien el teclado. Entonces, seguramente varios de los que nos escuchan tienen iPhone. Entonces, si nos dan una sugerencia para que se escuche el programa vía este dispositivo. Vamos a escuchar a un grupo que fue fundado en 1987 y además de los primeros de una disquera legendaria, que es la disquera Sodomov. Un poco de industrial post, IBM, se reunieron en el Web Gothic Treffen del 2010, y estamos hablando de X Mars de Pedwalk. Fíjense para que vean, esto sí podría parecer Dasig, pero no, y también es de respeto a X Mars, Paranoid. Thank you. Parks, The Pegwood. A ver, va. He llegado a la conclusión que a veces trato de hablar tan rápido. X Marks de Pedwalk. Ok. Salió. Paranoid Illusions se llama la canción. También una banda extra fundamental para revisar, sobre todo aquellos que estén más dentro de lo que son las tendencias industriales. De los primeros en esta disquera que, bueno, pasó a la historia, disquera alemana llamada Sodomog. Hoy hasta, sí venimos bien clásicos. Ahorita platicábamos con Felipe fuera del aire y traemos cerillitos. Era para tomar ambiente. Lo peor y lo más desquiciante es cuando te queda un cerillo para toda la noche. Sí está duro, Bueno. Vamos con una más, ahora vamos a ir cambiando un poquito de ritmo, porque en la recopilación, a pesar de que se llama We Came to Dance, viene como muy mezclado, Lógicamente no nos va a dar tiempo de poner todas las canciones, pero por lo menos estamos haciendo una selección de las fundamentales de esta recopilación. El grupo se llama Dorchshire y la canción es Herzschlag. Bye-bye. Shire y la canción se llama Herschlag. Inmediatamente empezaron a postearnos que con el Tuning Radio se puede escuchar Reactor desde iPhone, BlackBerry, Android o Windows. TuneIn.com. Tuning. ¿Sabes qué, Felipe? No, porque ya nos conocemos. Son las 12:43. Faltan 17 minutos para que acabe el programa. Entonces yo creo que, siendo realistas, quizá nos quepan dos canciones, ¿no? ¿Hay discoteca o no hay discoteca? ¿Quién sabe? Ok. Entonces sería la número... Ahorita te digo, déjame el encuentro. Porque sí trajimos el disco, ¿eh? Es la número 14, por favor. Va a ser. Y luego dice... ese recopilatorio está bien bueno, perfecto para abrir el último viernes del mes. Sí, es muy bueno, se lo recomendamos mucho. We Came to Dance, este es el volumen 1 y ya tendremos oportunidad de hacer la revisión de los siguientes, acoplados justamente de esta misma serie. Hay quien nos escucha desde Gaveta 12, aquí Jesús está diciendo, dice, también existía otro programa que se llamaba El Cráneo. Me suena. Sé que por la época de Gaveta 12, y ya existía creo que antes, no sé, la verdad, les mentiría, pero a la par sí estaba, por ejemplo, un programa que de hecho era en esta misma frecuencia, que era 2021, de Arturo Saucedo, que también mezclaba como varias cosas, pero sí una gran mayoría era, pero eran como muy a la par los programas a mediados de los 90. Y me acuerdo mucho porque también cuando vino Christian Death la primera vez con Valor, como que casi pasaban de un programa a otro, ¿no? para entrevista. Y así ha habido, por ejemplo, también había capsulitas en Rock 101, pero esas mucho antes, que yo me acuerdo que de repente las piscaba como escucha, que eran unas cápsulas de experimento y que ahí pasaban, por ejemplo, a Sisters of Mercy, algunos, aunque variaban de géneros, claro está. Por eso les decía hace rato que este tipo de recopilaciones, si bien se volvieron un poco más populares, pero ya después, ¿no? Cuando fueron lanzadas, porque también es una realidad que también tardamos aquí en México para que nos fueran llegando las cosas europeas. De ahí que primero haya sido una gran influencia lo que era la escena estadounidense, en particular la Angelina, pues creo que también San Francisco y demás. Vamos a escuchar, porque si no ya... Ah, bueno, por acá nos dejaron un papelito en la tarde. Sí, ¿cómo no le vamos a hacer caso a este papelito? Nos pedían una canción de la Dinah Lacaen, que ahorita no traemos, pero dice, para el cielo nocturno de un dragón sombrío, porque cada noche volará entre tormentas respirando su nombre y cada mañana morirá en la agonía de su ausencia. Pues queda para muchas personas, ¿no? La canción que vamos a escuchar se llama My Decision, ya lo he hecho pecho, y es Dinah Lacaen. ya, qué rápido se fue, y eso que llegamos media hora antes. Hoy fue Hexen Extended por lo menos 30 minutitos antes de ser My Decision, y el grupo, claro está, es Dinah Lacaine. En la primera media hora que estuvimos aquí con ustedes en Hispanoparlante fue Hexen Hispanoparlante. Posteriormente nos fuimos con nuevos lanzamientos y ahorita estamos concluyendo, ya abriendo Viernes de Clásicos en Reactor, con una recopilación extra clásica que se la recomendamos la consigan, que se llama We Came to Dance, el volumen número 1, y el día de mañana o a lo largo del fin de semana estará posteado el setlist, el playlist, no, en el programa de radio es playlist, el playlist del programa del día de hoy, y avisamos, claro está, en Twitter, en Facebook, en todos lados, lo posteamos en http://clausen.org. Desgraciadamente no pudimos poner todo lo que queríamos en ninguna de las partes en que se iba a dividir este programa. Por ahí, en esa primera hora de Hexen Hispanoparlante, quedamos a deber que les queríamos poner algo del nuevo disco de Belenger. Belenger, seguramente en algún momento lo comentamos aquí en el programa, fue el año pasado, que estuvimos participando en un programa de Canal 11, en donde se ha llamado Rock en Contacto. Entonces fueron varios grupos los que participaron ahí, y uno de ellos es Belenger, y creo que fue uno de los que nos dejó muy buena espina. Entonces acaban de sacar una nueva producción, y el próximo programa ponemos algo de ellos. Mil perdones, pero nos mandaron un track muy tarde, entonces ya no lo pudimos bajar. Ya saben que el servidor aquí llegando es lento, entonces ya no lo pudimos bajar. Entonces la próxima semana les ponemos una probada, creo que van muy ad hoc a Hexen. Eso va a ser el próximo jueves. Y de la segunda parte de nuevos lanzamientos, bueno, pues tenemos muchísimos que todavía tenemos pendientes. Como les comentábamos el programa pasado, que el que acabe el año no quiere decir que el próximo no sigamos poniendo también de este año, ¿no? Y, sin embargo, si quieren que le demos prioridad a alguno en particular que nos hayamos saltado, omitido imperdonablemente, si nos los postean y le damos prioridad a la búsqueda de esa nueva producción. Ya va a empezar casi el resumen de año, ¿eh? Ya está como para ir pensando cuáles son las canciones preferidas y demás. Han salido muy buenos discos este año. Creo que urge una renovación en algunos géneros, pero bueno, estaremos haciendo toda esa reflexión a lo largo del mes de diciembre. Si ustedes ya van teniendo sus preferidos de este año, o si les cuesta trabajo encontrarlos, también indica algo, que ya tendremos tiempo en los programas que restan del año para un poquito entra en polémica acerca de eso, pero pues váyanle pensando, ¿no? O váyanos dándonos sus opiniones de este año a nivel musical. Y en esta última hora, pues lógicamente clásicos, esperamos tener mucho más para ir haciendo este tipo de revisiones y también rescatando algunas recopilaciones que vale la pena no olvidar. Detrás del espejo, Felipe del Demonio se queda con ustedes hasta las 6:00 a.m. Mi nombre es Clausen. Las actualizaciones a lo largo del fin de semana en http://clausen.org. Y nos vamos a despedir con una canción que viene incluida justamente dentro de este disco, que va excelente para una despedida. Es decir, una canción de cuna o un lullaby. The Escape with Romeo, para despedirnos y tener dulces sueños y, claro está, dulces pesadillas. Con eso decimos muy, muy buenas noches. Morning, look to the opening sky. ciudad, reecuencia. Oh, no.